con 6 votos favorables y el voto del eterno Carlos Fay en contra, la Corte Suprema dictó la constitucionalidad de la ley. Dos de los artículos cuestionados por el Multimedios Clarín, el artículo 161 y el artículo 48, tuvieron disidencia parcial, y en estos dos artículos, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay acompañaron la disidencia de Fight. El fallo, con sus 400 páginas, determina que no se afecta la libertad de expresión por la sanción de la ley, y lo que ésta establece para regular la cantidad de licencias de medios de aire, cable, radios y canales que puede explotar un mismo dueño. Ningún Estado responsable puede permitir que la configuración cultural de su pueblo quede en manos de monopolios. La ley viene a reemplazar a una norma decretada en los tiempos de la dictadura y fue sancionada por el Congreso luego de extensos debates y foros de discusión pública. La demora en su sanción se ha debido a los subterfugios en los tiempos judiciales a los que recurrió el grupo Clarín tratando de postergar el fallo, tanto que algunos sectores del oficialismo exageraron denominándola la madre de las batallas en su disputa con el Multimedios. La realidad es que la dichosa libertad de expresión, podemos decir que en ningún momento estuvo en riesgo, desde ninguna perspectiva, por más que las patronales de la comunicación nucleadas en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, lo quieran aparentar, o que el periodista estrella del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, y la periodista de apellido Patricio del grupo español Prisa, Magdalena Ruiz Guiñazú, denuncien en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos supuestos ataques a la prensa argentina. Que la sanción de la ley de ninguna manera atenuará la confrontación de poderes entre el gobierno y los multimedios es una conclusión obvia. Que la justicia burguesa seguirá sintiéndose protagonista en el rol de estabilizador institucional del status quo, como plantea el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lorenzetti, también es seguro. Que la pelea de fondo entre los contendientes trata de convertir los posicionamientos políticos y a los medios de comunicación como instrumentos de apoyo favorables a determinados intereses y al servicio de estos intereses, también cae de maduro. Porque, como decía el viejo y cada vez más olvidado Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Los medios alternativos deberán estar a la altura de las circunstancias para no ser los convidados de piedra en la disputa. Oyentes, buenas tardes. Epa, doña Froilán, vengo por su mano santa, a ver si nos da un remedio para curarnos el alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron del ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el hangar. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestra gallina no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mi chaque, así extraño y tengo, sé cómo vivir. Hacer el rancho, no hubo viento ni crecida que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento, mucho zinc, mucho mosaico, en no se fijaron que de más pega el solazo, por eso venimos tristes, doña Froilán. Le estoy pidiendo un payé, para curarnos el alma. ¿Acaso cambiar la vida? ¿Por qué no cambiar el rancho? Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. Mejor sería, doña, créame, que nos den buen trabajo a los dos de una vez. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¿Cómo están, oyentes? Son las 5 y 10 de la tarde. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3. Con nuestro teléfono de contacto les recordamos el 451-6917. Nuestro correo radionautafm@gmail.com. Y en la web, para que nos escuche, radionautafm.wordpress.com. El tema que escuchamos, Maepa Doña Froilana, es del último disco de Luna Monti y Juan Quintero. El CD se llama Después de Usted y es un discazo con una hermosa presentación y 15 temas imperdibles. En nuestro vecino Chile parece que ya están resueltos los resultados de las presidenciales del 17 de noviembre. Las encuestas anuncian un triunfo cómodo en las cifras para Michelle Bachelet y su espacio Nueva Mayoría. Esta alianza política, hegemonizada por sectores progresistas enrolados en el socialismo y la democracia cristiana, que hasta hace poco constituyó la llamada Concertación Nacional, en los discursos preelectorales está teniendo un proyecto quizás más rupturista con respecto a las anteriores tibiezas de las gestiones de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos o la misma Bachelet. Obligados quizás por el escenario político-social, donde el protagonismo de las luchas estudiantiles ha sido constante en los últimos años, adquiriendo legitimidad social y apoyo hasta en amplios sectores de la clase media, esa clase tan veleta, que fue uno de los factores principales en la caída de Salvador Allende en los 70 y resultó luego partícipe de ese fuerte núcleo electoral del pinochetismo, y la derecha que puso en el gobierno a Sebastián Piñera, luego de 3 periodos consecutivos de la Concertación. En un Chile mostrado por todo el espectro de la derecha latinoamericana, como el ejemplo económico, social y político de excepción, y una alternativa a los populismos de la región, se está volviendo a hablar con el idioma que reivindicaba la vía al socialismo a la chilena de Allende. Reivindicaciones para los obreros de la mina de cobre, tierras para los mapuches en el sur, que a pesar de no ser luchas tan mediáticas ni capitalinas como la del estudiantado, están apareciendo en el discurso de Bachelet como ejes a resolver. Y además, claro, los últimos caballitos de batalla de los progresismos actuales, leyes de matrimonio igualitario, despenalización del aborto, claro que solo en casos puntuales, y la posibilidad de una reforma constitucional. Todas concesiones, lógicamente justas y debidas a la lucha de los colectivos de género en los dos primeros casos, pero que generalmente no pintan o tratan de pintarnos la cara amable de un capitalismo que solo nos concede migajas. El cambio, en todo caso, para que no cambie nada. O muy poco, si uno es optimista. un francotirador cuando de experimentar o provocar se trataba, tanto como líder de The Velvet Underground, escuche heroína y cuénteme, o susurrando como solista Walk on the Wild Side en ese disco Transformer, producido por otro de los genios, andrógino como Red, David Bowie. O ese otro álbum que grabó en 1973, que llamó Berlín, un disco temático en el que narra la devastación de una pareja, la violencia familiar, la prostitución y las drogas. Podés pegarme todo lo que quieras, pero ya no te amo más, dice en Caroline Said, alguien especializado en rock, describió a Berlín como el álbum más depresivo jamás hecho. El disco fracasó comercialmente, pero con los años se convirtió, como Lou Reed, en un objeto de culto. Traté de romper todo, de atravesar las cosas. La música debería salir como una locomotora de los parlantes y atraparte, y las letras deberían desafiar los preconceptos del oyente. El problema es que ya nadie trata de hacer arte de verdad. Quizás sea cierto esto, viejo Lou. Quizás en estos tiempos que corren, pérdidas como la tuya sean difíciles de reemplazar, pero también es cierto que tu huella nos permite seguir buscando esas vanguardias nuevas que nos devuelvan la magia pasada o inventen una magia que sea eterna. Yeah.

Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Hemos entrado a la segunda media hora del programa. Seguimos entonces con Prohibido Cumbia. Y cuando digo seguir buscando vanguardias nuevas que inventen una magia que sea eterna, no es que no recurra de vez en cuando al Partenón de mis héroes personales, siempre presentes. Cuando refería en el comentario sobre el proceso en Chile las concesiones que se logran con tantas luchas militantes en cuanto a la identidad de género, me viene enseguida a la memoria otro de esos actores lúcidos y transgresores, y que es una suerte que las jóvenes generaciones lo puedan volver a leer. Me enteré que se ha reeditado el libro Prosa plebeya de Néstor Perlonger. Dice Osvaldo Baigorria, que prologó la primera edición junto a Cristian Ferrer, que el deseo fue el punto de partida de Perlonger para pensar lo político, pero su interés no estaba tanto en la identidad minoritaria como en las fugas, las variaciones, las metáforas que se desplazan, los devenires que provoca ese deseo. En los últimos ensayos de Néstor Perlonger, la demanda de reconocimiento legal de las minorías sexuales aparece como una solución demasiado cómoda y debe ser recelada. El encierro en una identidad sería una cuestión clientelar, de mercado, un mercado que también es académico, institucional y estatal. A cada minoría su góndola, su etiqueta, su documento de identidad. Tanta lucidez sirve para que en los tiempos que corren, donde se van perdiendo cada vez más las épicas revolucionarias y nos vamos adecuando ordenadamente a la institucionalidad de los límites burgueses. Osvaldo Baigorria también es uno de estos intelectuales lúcidos y está por publicar una novela que él llama autotransbiográfica. La novela es sobre el escritor Néstor Sánchez, uno de esos personajes difíciles de encasillar, casi un escritor lumpen, autor de dos novelitas muy recomendables que se llaman Nosotros Dos y Siberia Blues. Una escritura tan libre como esa música entrañable que es el jazz, y tan revolucionaria como ella. ¡Un, dos, tres, cuatro! Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo. Va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, que uno sonar en el pensar lo que vivimos antes de ser ahora. Quieres sobrevivir para vivir amándote con locura en esta pasar para dejar algo en este lugar. En un momento puede regresar, nebulosa en la mente, la bota se va para regresar. Necesita descansar, para regresar, levantar de su forma de amar. Tus ojos inundarán, lágrimas al caminar. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Seguimos rogando acá con Nico, nuestro operador, que la máquina no se vuelva a tildar y que los tambores que escuchamos con Alejandro Balbis, uno de esos músicos uruguayos que nos regalan música para absorberla por todos los poros, nos ayuden con el gualicho. El reciente y tan comentado mediáticamente casamiento del magnate y parlamentario italiano Silvio Berlusconi con una pareja muchos años menor me ha hecho recordar la reciente historia de mi gran amigo Pablo Calderón. Aclarando primero que a Il Cavalieri lo defenestro como persona y como político, y Pablo es un hermano entrañable y su historia por ahora no tiene final feliz. Pablo Calderón cree devotamente en los determinismos, un militante convencido de que solo la violencia será la partera de la historia, y en el amor, no podría ser de otra manera, está convencido que el destino le ha reservado como grandes amores a mujeres que, o casualidad, han tenido el mismo nombre, Marleni. La primera Marleni, por los años de adolescencia, apareció cuando Pablo era un purrete que estaba por terminar la primaria en una escuela estatal y Marleni cursaba los últimos años de la secundaria en uno de los colegios mejores pagos de la ciudad. O sea que, aparte de la edad, también había diferencias de clase, y el plebeyo Pablo tuvo que contentarse con su platónico sufrimiento, a pesar de que la muchachita no fue inmune a las demostraciones y cortejos de mi amigo. Marleni terminó felizmente casada con un odontólogo y se fue a residir a Alemania. La segunda Marleni apareció cuando Pablo tenía flamantes 21 años, y era una chiquilina que no cumplía aún los 15, y tenía una mirada y una sonrisa que conmovía las piedras. Eso lo puedo atestiguar. Aquí sí hubo declaración de amor, besos furtivos y otros no tanto. Y era inexplicable. Pablo, tan formal, serio y lúcido, apareciese a los ojos de nosotros, sus amigos, tan perdidamente descontrolado por esa flaquita pispireta. La relación fue corta en el tiempo, pero Pablo recuerda a esa Marleni como su gran amor. La tercera Marleni ya tiene que ver con las épocas de supuesta madurez sentimental. Pablo, 37 años y dos fracasos matrimoniales, conoce a otra Marleni y, creyendo, como siempre, que es el destino, se enamora perdidamente de los frutales 20 años de la nueva Marleni. Una relación duradera, dos hijos como fruto, y Pablo parecía haberle dado la razón a su determinismo o el destino a mi amigo. Están separados ahora, pero Pablo dice que se aman como antes. Y aquí según pasan los años, viene la frutilla del postre. A los 62 años, a mi querido amigo, le apareció la cuarta Marlene. ¿Ficción? De ninguna manera. ¿Casualidad o destino? ¿Quién lo sabe? Esta Marlene tiene venturosos 20 años, y por la fotografía que Pablo me ha mandado, me doy cuenta de la nueva locura del incorregible Pablo Calderón. No es que Marlene haya respondido aún a los angustiados llamados y requerimientos amorosos de Pablo. Impávida e imperturbable, le ha dicho que por ahora solo serán buenos amigos. Los 42 años de diferencia, como se ve, no impedirán la felicidad de Pablo Calderón, por lo menos hasta que aparezca la quinta Marlene. Aceptaré la condena de saber que no me podrás querer como estoy queriéndote. Le contaré a la noche de mi canción toda la desolación. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Thank you. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. De los muertos vivos, muy vivos de hoy, quiero preguntarle a un sujeto abstracto, que llamaremos el argentino común, ¿cuál es la lógica para emitir su voto en una elección? Yo desearía que hagamos, como sociedad, un ejercicio de reflexión para no desperdiciar la posibilidad de contar con una verdadera herramienta que construya un sistema justo y equitativo socialmente. Después de 30 años de democracia, lo único que tenemos como saldo a analizar son construcciones injustas y gobiernos con programas que no han podido resolver las demandas sociales más urgentes. Está bien que pensemos que en los escenarios actuales de nuestro mundo globalizado la única salida sea el reformismo o la institucionalidad con sus límites burgueses. Pero ese renunciamiento por lo menos tendría que tener algo de dignidad. No pido que todos piensen que otro camino a la revolución es posible, pero votar a Macri, a Massa, a Wiener, a Carrió, a Solanas, a Insaurralde y asociados me hace mucho ruido en la panza, y ni hablar en otros lugares del cuerpo que son mucho más sensibles. Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes. Apenado y afligido, yo me sigo. Una mentira más, no voy a soportar una mentira más, no. no voy a soportarte una mentira más. Yo no voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. No voy a soportarte una mentira más. No voy a soportar una mentira más. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Y ya nos vamos hasta el próximo martes, recordando en sentido homenaje al cineasta más grande que dio la Argentina. Hoy se cumple un año que partió físicamente Leonardo Favio. Con Crónica de un niño solo me hice fanático del cine y traté de aprender a mirar su mensaje revolucionario. Con la ciclópea Sinfonía de un sentimiento aprendí a respetar al verdadero peronismo, al de Evita. Y también con su música, con cierta cursilería, que tuvo versiones de grandes canciones como el tema de Pototo del gran Spinetta, me divertí. Hasta el martes. Kissing is kissing. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Before I met you, baby, never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. Stop.